arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y hoy tenemos una entrevista que nos hace muchísima ilusión porque somos muy fan. Ahora después de escuchar una canción, nos diremos. ¿Verdad, Asier? Además, es como la segunda vez que la hacemos. Sí, una sensación de agradable de déjà vu. Sí, yo sabes que está pensando hasta en rollos filosóficos. ¿Te acuerdas de Heráclito cuando dábamos los presocráticos y decía nunca te bañarás dos veces en el mismo río? Pero luego estaba el otro, el Parménides, que decía no, el ser es intrínseco en sí mismo y de todo es a la vez y no sé qué. Fíjate, chorrada. Niña, ¿cómo te pones? Bueno, vamos a iniciar esto. Hemos escuchado Lo Dudo. Hemos escuchado Lo Dudo de Los Panchos. De Los Panchos. Por segunda vez. Y con esto decimos hola, Antía Lousada, que está aquí con nosotros esta noche. Estamos encantados. Hola, Antía. Hola, ¿cómo estáis? Me he reído un par de veces antes de presentarme, pero bueno, no importa. El concepto par es algo muy, muy, muy de este programa que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? La idea de dos veces. La duplicidad. Sí, bueno, partamos ya desvelando el pequeño secreto, ¿no? Que nos une con Antía, que la estamos aquí saludando con una confianza que parece que... Pero es que esto ya ha ocurrido. Esto ya ha ocurrido. Existe un precioso recuerdo en nuestras cabezas, que ha sido una entrevista que le hicimos el otro día a Antía. Un recuerdo imborrable. Porque además de que está en nuestras cabezas, no se puede borrar. ¿Por qué? Porque no está grabado. ¿Por qué? Porque no se me olvidó darle a grabar. Bueno, así que no estamos aquí porque Antía es tan maja que nos ha concedido una segunda cita. Sí, y porque no tengo plan, la verdad. Bueno, Antía, cuéntanos, ¿por qué este Lo Dudo de Los Panchos? Pues mira, para iniciar. yo que soy una persona muy ególatra, como dije el otro día, pero lo vuelvo a repetir, he hecho un poco una biografía musical y he empezado por Los Panchos porque es uno de los primeros recuerdos musicales que tengo de mi vida de pequeña. Y es que siempre que antes de ir a la guardería, mi padre, que tenía un disco de Los Panchos, no sé muy bien por qué, con 6 canciones, tampoco eran muchas, siempre echábamos un baile antes de ir a la guardería, no sé por qué. Quizá de ahí me venga que me gusta tanto bailar o la música latina, no lo sé. Pero, pues no sé, Los Panchos son un recuerdo de mi infancia, ese bolero mexicano. No sé, y lo he puesto. Sí, sí, ese trío mexicano, bueno, eran dos mexicanos y un puertorriqueño que hicieron la friolera de 1.122 canciones. ¡Madre mía! Ahí es nada. ¡Madre mía! Y solo tres. ¡Chicos! ¡Joder! Sí, sí, sí. Y bueno, y la cosa es que estaba dedicada, bueno, estuvo inspirada por una de las Dolly Sisters, que era Caridad Vázquez, que con su hermana gemela Mercedes le daban ahí al musical y al de todo, y que era catalogada por la prensa en aquella época como bella e inalcanzable. ¡Wow! Como yo. Sí, sí. Como tú ves. Tal cual. Todo está relacionado, todo está relacionado. ¿En tu familia escuchabais discos o cintas? Bueno, en el coche seguramente CDs. Cintas. CDs. Ah, claro. acabo de tener una reacción en el otro programa hablábamos de la radio del siglo XIX, acabo de tener una de señor del siglo XIX. Como en Antía la Usada, que me imagino que muchos de vosotros la escucharéis en su sección Cousas de Antía en Carne Cruda, que por cierto, Carne Cruda sabéis que también se emite en la 97 Irratia, aquí en Araroga y también Saspi Irratia de Biló, también lo emitimos, Carne Cruda. Y para los que no lo escucháis aquí, pues ya sabéis que la podéis encontrar ahí. Ella es, bueno, pues actriz de profesión, porque sí. Realmente es lo que has estudiado, vaya. Estudié. Y por causalidad, como te he leído por ahí, guionista, humorista, escritora, editora, de todo. Bueno, humorista, digamos que es la parte en la que más no se te reconoce ahora mismo, claro. Sí, claro, sí, digo yo, ¿no? Espero. Bueno, hay quien no, que también tengo detractores, que me dicen que me vaya a Cuba y cosas así. No pasa nada. Bueno, pero esos son los detractores... Con las Dolly Sisters. Pues a Cuba me voy encantada. Que menudo planazo. Problema. Sí, pues lo que has leído tienes toda la razón. Y sí, soy actriz de profesión, licenciada, cosa que es no es tan común en la profesión, fíjate. Tener estudios, digo. Porque... Ah, ¿no? No, en serio lo digo, no es normal, ¿no? Hay mucho intrusismo entre los actores, no... la cosa está un poquillo... O sea, la mayoría de los actores no han pasado por las escuelas de arte dramático profesionales o no. Es que también en la actuación... Bueno, me voy a meter en un jardín, pero... O sea que al final hay muchas cosas de street casting, de coger a gente natural, fresca, orgánica, y muchas veces pasar por la academia te quita eso. Entonces prefieren a gente que dé el perfil y que no tenga que actuar sino ser ella misma. Entonces, hay muchas personas que, o sea, yo tuve la suerte y siempre lo digo, de entrar en la escuela pública y pagar muy poco, pero hay mucho negocio de escuelas privadas que son además súper caras para formarte como actor. Entonces, que tampoco eso te va a llevar, o sea, que tener una formación no te lleva al triunfo ni muchísimo ya, menos. Ya. Bueno, pero que lo has dicho, ahora se me están ocurriendo varios actores que hacen de sí mismos siempre. Sí, bueno, es cierta mayoría, pero... También es eso el problema de directores que no quieren invertir tiempo en trabajar con los actores. Ah, bueno, es que eso es un brete monumental. Entonces, tiramos millas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y tú viajaste a Madrid para estudiar interpretación desde Orense o estudiaste...? ¿Ah, sí? Mira, suspendí selectividad, que no me importa decirlo, y me quedé sola en Ourense y todas mis amigas se marcharon a Santiago de Compostela y yo si hubiese aprobado me hubiese ido a estudiar con ellas. No tenía mucha vocación, dije, bueno, pues me meto en cualquier cosa para estar con mis amigas, fíjate tú la idea que yo tenía. Pero como me quedé sola en Ourense, estuve todo un año para sacarme selectividad, que después para entrar en la RESAD no era necesario, pero bueno, y puse, googleé, mejor escuela de arte dramático, y me salió la RESAD. Y me presenté, no me cogieron a la primera, pasé un año súper deprimida y lo intenté una segunda vez y sí que me cogieron. O sea, que luchad por vuestros sueños, porque a veces se cumplen, no siempre, pero... Pues vamos a poner, ya que estamos en este punto, vamos a poner la siguiente canción que nos has escogido, que es Me Against the Music, con dos de las divas del pop para antonomasia, Britney Spears y Madonna. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me. than me. Yeah, come on. Hey, Brittany. Are you ready? Uh-huh. Are you? And no one cares. It's with my hair, it's pulling my waist. To hell with stairs. The sweat is dripping all over my face. And no one's there. I'm the only one that's up in this place. Tonight I'm here. Know the beat of the drum, gotta keep it that way. I'm a speaker, speaker, trying to take on the music. It's like a competition, me against the beat. I wanna get in the zone. Something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Cuéntanos qué parte de tu historia se explica, bueno, con esta canción. ¿Qué parte de mi historia? Bueno, de mi historia, la adolescencia, por supuesto. Podrían haber sido muchas, pero bueno, siempre me gusta hacer un guiño a Britney y a Madonna, que para mí Britney es una mártir del machismo y Madonna pues está siendo otra mártir del machismo, la genderofobia o como se llama. Claramente. Y nada, este disco, a mí la que más me gusta del disco, que ya lo hablamos el otro día, se dijo que yo sé también que le gusta mucho, es Toxic, que es, vamos, espectacular, es que pero he elegido esta porque es que es increíble esa canción, el videoclip. Y esto yo lo bailaba mucho en mi casa, fue uno de mis primeros discos también, que compraron mis padres en el Top Manta, que no está bien, pero bueno, era también los inicios del Top Manta en Ourense, que eso también otro escándalo, o sea, otra cosa que no veíamos. Y nada, por eso la he elegido. Me ha traído recuerdos del Top Manta, que yo creo que a mí me pilló en Madrid y me compré un disco de Camarón de la Isla. De repente me ha salido este recuerdo. Fíjate. Es que lo siento, Camarón, allá donde estés. Ay, yo lo siento, Britney, aunque estás forrada también. No, Britney, eso te iba a decir. Por Britney no lo sentimos. Las cosas estás como forrada. Son. No te falta a ti un cacho de pan. Bueno, y además, oye, Britney y Madonna, que fueron protagonistas del famoso beso aquel en los MTV Music Awards, aquellos del 2003, o sea que... Sí, y Cristina Aguilera, que la dejaron fuera, porque ella primero se besó con Britney y luego sacaron a Justin Timberlake, que era el ex, para ver la reacción del hombre. Y nos perdimos el beso de Cristina Aguilera y Madonna, otra estrella del pop. Fíjate. Fíjate, segundo no también. Increíble voz, por cierto, la de Cristina Aguilera. Claro, y siempre estaba yo perdedor, casi. La segunda, sí, en esa comparación constante de mujeres de no, Britney o Cristina, déjalas a las dos tranquilas que puede ser ella cada claro una princesa claro en su condado. Pero ahora estoy viendo mucho en el anuncio de Just Eat de sí, YouTube. Yo también. Canta muy bien. Sí, es que oye, canta muy bien. Y bueno, claro, tú pasaste, digamos, un poquito viendo, ¿no? Que la interpretación pues no te daba toda la cancha que tú querías. No me daba. O no te daba ninguna cancha. Pasaste un poco a hacer cositas en Instagram, ¿no? Ahí descubriste un poco una especie de vía para tu creatividad. Y... Exacto. La democratización del humor, del arte, que al final... O sea, si no te mueves en ciertos círculos, pues no puedes acceder a que la gente te vea o te consuma, y de repente las redes sociales sí te dan esa oportunidad. Obviamente no voy a decir ahora, es un trabajo súper cansado, pero es verdad que tienes que ser constante, tienes que dar la turra, tienes que pensar, y al principio eso no tiene ningún tipo de compensación económica. Pero es verdad que es un instrumento increíble y que hace mucho daño por otro lado, puede ser, pero a mí pues me han ayudado un poco a que alguien me conozca. Entonces, yo creo que Instagram es de las redes sociales, es un poquito la más sana por ahora, también te digo, sí, de lo que veo por ahí. O sea que... A ver, yo no sé si es... A ver, también es verdad que se idealiza mucho a través de Instagram, porque siempre, que si las Maldivas, que si el cuerpo, que si no sé qué... Pero también las redes están para que tú las uses como consideres. Y creo que un poco yo llamo la atención porque no uso las redes como idealizando mi vida, sino mostrando mi vida tal y como es. Siempre hay un poco de mentira, tampoco me voy a engañar. Pero un poco de, bueno, pues hoy tengo un orzuelo o me ha salido un herpes. Pues chica, pues a todos nos pasa. ¿Qué quiero que te diga? Y al final la gente le gusta mucho identificarse. O sea, nos gusta ver lo que idealizamos, pero también nos gusta ver con lo que nos identificamos. Que es mucho lo que hace el humor, la verdad. Estaba pensando mientras te escuchaba que mis redes sociales se reducen al WhatsApp y al Telegram, y te conozco sobre todo de carne cruda, y me estaba acordando del anterior programa y que todavía no te hemos dicho lo fans que somos de ti. O sea, que el otro día lo dijimos muchas veces y ahora estábamos aquí como si ya fuera... Es verdad que me lo dijiste. Hay que repetirlo, mucho, hay que repetirlo. Vamos a repetirlo. Sí. Absolutamente hepatados por las... intervenciones de Antía en Cosas de Antía en carne cruda. Muchísimas gracias. Por cierto, sí. Una cosa que también dijimos otro día, pero que me hizo mucha gracia verte en el diario La Región ahí como Antía Lusada, la mejor influencer. No, ¿cómo era? Espera, que lo tengo por aquí el titular y tal. Antía Lusada, una orensana, la mejor influencer de España. Preguntando, La Región. ¿Será sí, ella? Sí, sí, sí. En el 2021 y en el 2020 también es. Por lo que veo, también estuviste en los Influencer Awards. Sí, Awards. Ahí no hubo gala porque estaba la pandemia, pero en 2021 me colé, aunque subieron los followers. Y yo justo daba perfecto los followers. O sea, la primera vez eran como 1,000 followers y dije, ah, pues entro. Y la siguiente lo subieron a 5,000. Y ya tenía 5,100. Y dije, ah, pues entro otra vez. Y ahí sí que hubo gala y hubo catering de Roncero, que fue en el Casino de Madrid. Y bueno, acabé borracha, esta es la verdad. Acabé borracha. ¿Pero no hiciste alguna no es cuando hiciste alguna cosita ahí, sí, de meter? Porque es una... tú te nominas, o sea, puede nominar quien sea, pero yo me nominé a mí misma. O me nominó una persona, eso da igual. Pero yo después, a través de varias cuentas que creé, me fui votando a mí misma muchas veces para conseguir entrar en el ranking de las 5 personas y poder yo ir a la gala del catering. Presencial. Y lo logré. Aunque hubo gente que se rió de mí en la gala, pero bueno, a mí eso no me importa. Buah, por favor. Vamos a otro tema. Vamos a Olga Ramos, la gran cupletista, y vamos a escuchar Ay, Cipriano. Tengo un novio cajista de imprenta que vale lo que pesa porque es muy ilustrado y bailando te dice unas cosas que a una la vuelven loca por porque es muy resalado. Por el chiotis se vuelve mochales y se lo marca izquierdas, muy chulo y muy barbián. Y bailando tiene el chico más labia que puede tener la savia de la pardo bozán. Es un truán, pero a veces se propasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te lo has ganado. Que tienes la mano tonta, Cipri, pero hay que disculparlo al chico porque es la fuerza de la gravedad. La otra noche, bailando en la bombi, por modo el Valdepeñas se puso muy pesado. Y por menos del canto de un duro, con él formaron bronca el Pili y el Pelao. Tiene el defecto de tener un pronto que si no le sujetan es una tempestad. Pero el genio se le fue calmando y seguimos bailando, y allí no ha pasado nada, es la verdad. Pero a veces se propasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, Cipriano, Cipriano, ya estamos con la mano, mira tú que estás pesado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado. Vaya tema, ¿eh? A mí me gustan las expresiones esas de los chotis, ¿no? Cuando dicen muy chúmez y muy barbián. O sea, no sé muy bien lo que dice, pero es muy gracioso. Muy chúmez y muy pero barbián. Pero suena vasco, ¿eh? Si lo oyes, dices... Sí, pero no. Sí, pero no. Luego lo piensas y no. O sea... Lo piensas bien y no. No, porque no. O sea, no... No hay... Me gusta. Es un truán. Se propasa y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, no bajes más la mano. Ya. ¿Y cómo llegó Olga Ramos y este maravilloso cumple tu vida? Pues esto corresponde a mi etapa de la RASAT, que primero yo tuve un profesor de música que se llama Miguel Tubía, que si nos está escuchando le mando un beso, porque siempre me tuvo mucho cariño yo a él. Y pues él fue el que nos instruyó, le gustaba mucho el cuplé, la revista española y todo esto, y nos instruyó, hicimos hasta una muestra pues, con canciones varias, La chica del 17, una que se llamaba Cocaína, que era fuerte, Ay, Cipriano, y nada, a todas nos gustó un montón y pues oye, si no lo hubiese conocido si no hubiese estudiado en la RESAF. Esas joyas escondidas, ¿no? Que nunca sabes, pero que te gustan, sí. La buena de Olga Ramos, a la que yo por lo menos la asocio a la televisión de la transición, ahí estar viéndola ahí con una señora detrás tocando el piano, que además de cupletista era violinista y ganó el premio anual del año 43 del Conservatorio de Madrid, ni más ni menos. Madre mía, la Olga. Tocaba muy bien, parece ser, y además estuvo en la Orquesta Fémina también, que era una orquesta de mujeres y que actuaron durante un montón de tiempo ahí en diferentes cafés y demás. Luego también se hizo empresaria y abrió su propio local. Bueno, o el local que actuaba lo compró, o sea, bueno, que fue una mujer. Es que Olga, sí, también te digo, ¿no? Claro. La canción tiene una cosa graciosa y es que está compuesta por Juan Martínez Abades, que era un pintor gijonés. Sí, es muy fuerte. Yo Iñaki creo que era porque la compuso en 1917, sí, ¿no? Sí, era. O sea, era. Es muy posible que no esté entre nosotros y nosotras. No, Bueno, ojalá que sí, yo que sé. Pero ojalá que sí, efectivamente. Vamos a desearle lo mejor. Lo mejor. Si lo mejor es tener 200 años, pero eso es. Palante. Vale, le gusta vale pues era un pintor gijonés que además componía chotis. O sea que... Sí, fíjate. Sí. Y Olga Ramos era de Badajoz. O sea que vamos, sí, sí. O sea que construyendo aquí la identidad madrileña desde el exterior. Nada, un conglomerado, si es que Madrid... Es ya sabes lo que te diría la ínclita, mejor no la quiero ni citar, porque las últimas cosas que ha estado diciendo estos días ya me han sacado totalmente de... Fíjate que yo he vivido 3 años y medio en Madrid, y ¿sí? Estuve muy bien, me lo pasé muy bien, hace tiempo, ¿eh? Yo 12. Y Asier 12, sí. Pues yo llevo 14, madre mía. Pero nos has ganado. Y tengo familia. No sé si en Madrid. He ganado mucho, pero bueno. Tengo familia en Madrid a la que quiero muchísimo, pero estoy empezando a coger una manía por culpa de la Ayuso. Yeah. O sea. Bueno, yo tengo mucho cariño en Madrid. Otra cosa es. Que sí, que sí. Ya me entendéis. Sí, sí. Sí, sí, te entendemos perfectamente. Bueno, vamos a cambiar de registro, vamos a Colombia. Qué bonito el Museo del Prado, por cierto. Por supuesto. Te ha quedado con Olga María, ¿eh? Qué bonito el Museo del Prado. Qué bonito, me ha quedado así un poco chulapo. Vamos a Colombia. Ay, a Sistema Solar, su tema Sin Oficio. Que yo no sé en este país como un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? Yeah. bueno, pues, reconocemos que no teníamos ni idea de esta. Y nos ha flipado, nos ha incluso volado un poco la cabeza. Me alegro. Porque sí. Difícil sorprenderos a vosotros, también os digo, ¿eh? No te creas, tampoco. Pues eso es la fama, es la fama. Bueno, la fama. La fama. Dilo, Iñaki, dilo, la fama. Iñaki, dilo. Que somos como bueno, el día. Vale, la fama. Pues Sistema Solar, que llegaron a ser teloneros de Shakira, ahí donde los veis, porque en Colombia deben de ser súper famosos o bastante famosos y nosotros no teníamos ni idea de su existencia. ¿Y cómo llegas tú a estos? Pues mira, yo después de la Resad me di a mí mismo un año sabático, un poco pija, la verdad, ahora que lo pienso, pero es verdad que allí trabajaba un poquillo. Fíjate, en Buenos Aires el teatro está súper bien, ¿eh? Eso sí que os lo digo. No a nivel de calidad, que también, pero a nivel de cantidad hay una devoción por el teatro, que vas a una sala alternativa un martes a las 5... Llena. Es impresionante, la verdad. Eso, ahí nos lleva mucha ventaja. Qué y bueno. Nada, me fui un año, iba sobre todo a buscar a Claudio Tolcachir, que ahora está aquí, fíjate tú por dónde, en su escuela Timbre 4, que estaba teniendo mucho renombre porque le hicieron una obra, ahora no me acuerdo exactamente, pero era como la familia Coleman o algo así, que se creaba a través de improvisación y me gustaba mucho ese método porque la verdad improvisar no se me da mal. Y nada, llegué allí y al final pues me enredé, estuve haciendo improvisación, el caso. Que me enrollo. Vivía en una casa con 6 personas y 2 de ellas eran colombianas, una rola y una paisa. Y pues me presentaron así un oficio y eso era un fumeteo, una diversión, un cocinar tortillas de patata que le gustaba muchísimo a ellas. Y bueno, pues fue un año sabático precioso, la verdad. Ay, el otro día dije una frase preciosa para esto, para acabar esto, pero no me acuerdo ya. Es verdad. Y no la tenemos grabada. Y no la de... Algo de las preocupaciones, y... pero bueno, nada, no se puede repetir. ¿Veis? Es que es como. Da igual. Es lo de Heráclito, efectivamente. Bueno, pero bueno, muy bien este tema. Por cierto, yo no puedo sino recordar también, porque me llegó el rollo del famoso meme. Ay, sí. El famoso meme aquel del 2021 de Zetangana y Zahara. Aquel que te oí decir que ibas a vender por 10.000 euros. Que iba a vender por 10.000 euros, pero no pasó. No sé si alguien lo recuerda, que fue cuando se hizo la foto. Bueno, me imagino que mucha gente lo recuerda, vamos, a mí me llegó también, ya todo el mundo, ¿no? Pues sí, esa foto en la que estaba Zetangana en una especie de yate, si no recuerdo mal. Estaba en un yate porque él sacaba un tema que se llama Ya te digo. Entonces, para la promoción del tema. Salió en el yate con un harén de mujeres semidesnudas. También estaban en verano en un barco, pues hombre, estaban en bikini, normal, también te digo. Y estaba incluso la pareja de Zetangana, que está justo en la cúspide del triángulo. Es que Zetangana no da punta sin hilo, ¿eh? Fíjate. Entonces, pasó esto y había pasado hacía poco que Zahara la habían cancelado en un... Iba a decir concello. En un ayuntamiento, perdón. En un ayuntamiento, Vox, que la había cancelado por su disco. Qué majos. Puta. Entonces, pues a mí se me ocurrió... poner la cara de Zahara donde estaba Zetangana y poner a Zetangana en las caras de las chicas que estaban alrededor de Zetangana. Bueno, no sé si lo he explicado bien, pero... Sí, perfectamente. Hay con un programita que tengo que es más cutre que no veas, pero bueno, ahí lo hice, lo publiqué y un amigo me dijo, pero no lo pongas en stories, tienes que ponerlo en el post, que se te va a hacer muy famoso esto. Y date, tenía razón mi amigo. Y me entrevistaron en Televisión Española porque... me contactó un abogado que me dijo que eso era importante porque los NFTs, que no sé qué, que bla, bla, bla, mi propiedad intelectual. Y nada, pues ahí estuve en Televisión Española, nerviosísima, la verdad. Tú ya veías los 10.000 euros. Yo ya me los había gastado. Bueno, poco a poco, ya irán llegando, los NFTs van llegando poco a poco. Eso, no pasa nada, no pasa cada nada. Cada día un euro. Pero cuando seas, te iba a decir que cuando seas muy famosa, a lo mejor ese meme todavía... Claro. Todavía puede cotizar, ¿eh? Yo no me rindo con el meme, no me rindo. Eso es. Perdona, Sier, que te he cortado. No, hay que confiar en que los NFTs vuelvan porque yo creo que están ya un poquito ahí de capa caída. Qué rápido pasa todo, ¿eh? Ya se ponen junto con los bitcoins. Pero no pasa nada. Bueno, los bitcoins ahí siguen dando la lata, pero bueno, sí. Uy, esto es que Iñaki invertido. A buen sitio has ido a parar. No me enteré yo. Que me paso un día despotricando de estas cosas. Escuchando el último disco de Los Chicos del Maíz, que empieza con la canción esta de Humo, me parece que es la primera canción, donde hablan de las criptomonedas en el desayuno. Nada. Los chicos también me gustan mucho, la verdad. Bueno, Asirte, hemos cortado otra vez. No, estaba recordando del otro día que estuvimos hablando sobre la faceta por la que más se te conoce, que es una faceta de cómica. Ah, sí. Pero que tú te has presentado desde el principio como actriz, así como un concepto como más general, y que sí que me sorprendía eso, ¿no? El saber que la faceta de cómica no es tu faceta como más... Como la principal. O sea, sí. Al final... yo tuve un profesor que casi es maestro en la escuela de arte dramático, que él nos decía, este mundo es muy difícil y vosotros tenéis que saber lo que hacéis bien, porque por ahí es donde vais a conseguir algo. Y yo siempre he sabido, pero obviamente en la escuela te das cuenta de que es lo que se te da bien. Y hombre, el pino no se me da bien hacerlo, no voy a ser bailarina ni acróbata, aunque bueno, de bachata podría ser. Pero sé que la comedia es algo que de manera casi innata tengo. Entonces, pues, ¿por qué me voy a echar piedras contra mi propio tejado? O sea, podría querer ser la protagonista guapa, pero no es mi caso. Puedo ser la secundaria o la cocinera graciosa. Entonces, bueno, pero un poco sí, o sea, un poco sí. También es saber quién eres y después que tampoco te encorseten, es como, vale, tú me vas a dar el papel de la cocinera, pero yo puedo crear mis propias cosas y ser la protagonista de mi vida. Bueno, iba a hacer un poco la pelota, pero te iba a decir que también podías ser la protagonista guapa en un momento dado. No tanto, chicos, yo entiendo, o sea, agradezco vuestras palabras, pero también el mundo es el que es, o sea, que es que no me considero yo fea, chicos, que no soy fea, no, pero... Es que no lo eres, vamos. Que el mundo es muy normativo y muy... Exacto, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, eso es verdad. Hasta que llegue que una chica como yo pueda ser protagonista, pues... Bueno, oye, ya que has hablado de bachata, vamos a tirar hacia la salsa. Vámonos. Y vamos a escuchar uno de los temazos, bueno, pues yo creo que de la música latina por antonomasia, que es Anacaona de Cheo Feliciano. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nene, nene, nene, nana. Anacaona, su disco Cheo del 71. Este hombre que estuvo en el sexteto de Joe Cuba ahí en Nueva York, el puertorriqueño. Luego estuvo en la Fania All Stars, o sea, sí, en lo más granado de todo el asunto, y que es un temazo, sí, la verdad, que es un temazo, temazo increíble, vamos, o sea. ¿Y esto, pues, por qué? ¿Porque te gusta, bueno, mucho el ritmo este? O me gusta mucho. Mira, yo una vez fui al Reina Sofía y bailaron Rueda Cubana delante de mí, porque había un festival o no sé qué, y dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo como sea tengo que aprender a bailar Rueda Cubana. Pues otra vez googleé y me salió La Tabacalera, que es un centro autogestionado que hay en Madrid, que las clases, bueno, ahora es un poco diferente porque la pandemia todo lo ha cambiado, pero allí daban clases gratis, que dabas la voluntad para hacer el festival de fin de año. Y nada, y ahí empezó mi amor por la salsa y mi amor romántico también, porque encontré a mi pareja. Y entonces, pues nada, hubo un concurso de salsa y con esta canción, Ana Caona, pues ganamos el tercer premio de salsa de Rueda Cubana, que no está mal, tengo una medallita de tercera bailarina de salsa, está bastante bonito. Felicidades, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ana Caona, que también tiene su historia, ¿verdad, Sier? Bueno, Ana Caona, que era una princesa taína, una princesa de la isla de la Española, donde llegó Colón, a comenzar a liar la parda, que fue precisamente asesinada por los españoles, junto con miles y miles de taínos en uno de los primeros genocidios protagonizados por la colonización europea en América. Qué bonito. Y tiene una historia secundaria, y es que cuando, bueno, a ver, pues Cheo Feliciano estaba muy metido en las drogas y estuvo muy mal, estuvo a punto de autodestruirse ya del todo. Y cuando consiguió salir, ¿vale?, que estaba ahí con el compositor Tite Cureta Alonso, que era como su, ¿sabes?, el que le ayudaba en todo y con el que trabajaba, pues empezaron, digamos, grabando aquí, ¿no?, grabando este disco, uh-huh, y para él fue como una liberación. Y esta canción, él pensaba que el sufrimiento de Ana Caona, bueno, él lo metía un poco también con el sufrimiento suyo, de todo lo que había pasado con las drogas y demás, o sea, que tiene ahí como su cosita. Oye, una cosa. Dime, cuéntame. Que yo creo que te lo pregunto así otro día, pero bueno, te lo pregunto. Pregúntame otra vez. El tema de Cousas de Antía, de tu sección. Es decir, ¿a ti cómo llegan a ficharte aquí los amigos de Carne Cruda? Y luego un poco también, ¿cuál es tu modus operandi? Quiero decir, ¿llegas allí y sueltas tal o qué? Pues mira, hilando con lo que decía al principio, a mí me conocieron por redes sociales, por Instagram, cosa que estaré siempre eternamente agradecida, y fue una chica gallega que me propuso al equipo, y pues allí empecé haciendo el Leva Twitter, que era pues que compartíamos tres cómicos y tal, y después pasó un año y de hecho una persona que yo no conocí, o sea, una persona que me tenía en Instagram me dijo, oye, que vas a tener sección en Carne Cruda, y yo dije, ¿cómo? Pues esto yo no lo sé. ¿Te enteraste por las noticias? Ellos no lo saben todavía. Sí, me enteré por los mentideros de Madrid que me dijeron, oye, que ya me han dicho que vas a tener sección. Y yo, ¿cómo? Pero bueno, ¿qué dices? Entonces, cuando fui a la reunión yo ya lo sabía, pero me hice la tonta porque hay que hacerse la tonta siempre muy bien. Me dijeron, bueno, que para el año que viene queremos que tengas una sección. Y yo, pues nada, contentísima. Y nada, eso fue como me escogieron. Ah, y después, vale, modus operandi. Ellos me dan una... O sea, el tema que hablen en el podcast es el tema que yo tengo que hablar en mis 10 minutos de sección. Me dan completa libertad creativa, yo puedo hacer lo que quiera, no paso censura. Yo les he llegado a preguntar, ¿pero vosotros leéis los guiones que ellos mandan? Y me dicen, no, queremos sorprendernos. Y yo, ¡pues de puta madre! O sea, genial. Pues os vais a sorprender. Hombre. Os vais a sorprender, no os preocupéis. Sí, en eso la verdad que tengo muchísima suerte. No sé cómo serán otros programas, pero... que te dejen decir lo que quieras, hostia, me parece bastante fuerte, la verdad, soy muy afortunada. Hombre, es muy, muy inteligente por su parte, además, no querer saber nada y tener el placer de poder verte por primera vez, ¿no? Cada vez que sueltas tu... Sí, la verdad que es muy... ¿Y guionizas mucho, quiero decir? Guioniza mucho. O sea, ¿lo llevas muy, muy guionizado o no? Porque suena muy... O sea, está muy bien porque precisamente suena como bastante espontáneo, ¿no? Como que metieras ahí... Pues mira, le puedes preguntar a mi compañera que está al lado que la pobre la tengo frita. O sea, debe estar de Cousas de Antía hasta el mismísimo coño. Porque yo... O sea, yo para mí es como si fuese una escena. Yo lo ensayo muchísimo. De hecho, un defecto que yo me encuentro es que a veces estoy tan atada al guión que no me dejo como... interactuar tanto con Javier o Violeta, y eso es como algo con lo que tengo que trabajar. Porque además creo que soy una persona que se me da bien ser espontánea e improvisar, casi soy mejor improvisando que guionizando. Entonces, como que eso es algo que me veo que tengo que mejorar. Pero sí, lo ensayo muchísimo. Es una cosa... Bueno, y antes de la sección estoy temblando, ensayando en plan... Madre mía, es de verdad. Fíjate. Es fuerte. La verdad es que proyectas como una seguridad. Y es verdad que estas últimas dos semanas, que la anterior fue la de los pellets, yo creo, sí. Y esta con Ana... Con la candidata del bloque. Sí, sí que hubo como una interacción, ¿no? Estoy mejorando eso, sí. A ver si... Os cruzasteis chistes incluso, a alguien se le ocurrió lo del Pepelech o alguna cosa así. A Violeta, que fue buenísima, sí, sí, es verdad, Violeta. Pepelech fue muy bueno. Sí, sí, sí, me tengo que dejar abrir un poco más. Pero bueno, una siempre tiene que mejorar en esta vida. Las sensaciones que son como explosiones de... O sea, sabes que está guionizado y se ven los papeles volar, que es como también una casi un... Ya aparte de la propia interpretación, verlo. Sí, sí, sí. A la vez hay una sensación de como de frescura, ¿no? Como que se te está pasando por la cabeza eso, porque no parece que... Me alegra muchísimo que me digáis esto, la verdad. O sea, como que me hace sentir bien, porque al final es que estoy actuando. O sea, yo solo me lo sé casi de memoria. Entonces, mira, un tanto para mí. ¡Jo, qué guay! Sí, por supuesto. Esto no se dijo el otro día, ¿eh? Esto... No, hombre, hay muchas cosas que no se dijeron. Oye, que también esto... Heráclito. No. Voy a decir, además, ahora que se me acaba de ocurrir, que mis dos cómicos, bueno, de la tele que yo veo, que es YouTube, sois tú y Margiro. Margiro cuando se pone también ahí como... Ya... A 100. Quizás sí. No tanto ahora, pero... Margiro tiene una cosa que yo también, o sea, siento que a mí también me pasaría, que es que Margiro es muy bueno siendo rebelde. Necesita como una persona de autoridad y rebelarse, que es algo que yo creo que también soy mejor como rebelde que como la contra colaboradora que como presentadora. Bueno, yo voy a decir que tenemos que poner otra canción ya, porque esto se nos va de las manos, que yo estoy controlando aquí el tiempo. Yo soy el controlador del tiempo. 9 to 5, Dolly Parton, temazo y otra gran estrella. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. For service and devotion, you would think that I would deserve a fair promotion. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it. Bueno, ¿qué nos cuentas? De este tema que ya ha sonado alguna vez en nuestro programa porque nos encanta. Me dijisteis que se había repetido, pero bueno. Era no, eso no importa, No es el primer tema que se repite ni será el último, vamos. Pues nada, sí, resumiendo, Etapa Carne Cruda, que es una canción que usé para una de mis secciones, y aparte que vi la película y me ha parecido una fantasía de película. O sea, con una premisa y un final que, vamos, ya lo quisiera yo que lo instaurasen en España, porque vamos, ¿cómo? Esa empresa final es increíble. ¿Cómo eliminar a su jefe? Eliminar a su jefe. Sí, sí, las tías tres en Valentona, pero luego, ¿qué te hacen guardería? ¿Qué horario partido para que tengas conciliación? Mujeres que suben, o sea, bueno, un sueño americano. Sí, 1980. Del 80, así que luego ha habido musical, ya ha habido de todo. Y luego 9 to 5, de 9 a 5, que es una organización que se fundó en el 73 y que lucha pues por la igualdad de trato en el trabajo, por los derechos laborales y demás, o sea que... Muy, muy, muy buena la Dolly. Sí, y además en esa película ella tiene un magnetismo especial, la verdad. Está, no sé, es increíble. Sí, sí. Con esa sonrisa. Sí. Tan del pueblo. Sí, sí. Y una cosita. Y es que ahora tienes representante. Como anunciaste. En Cousas de Antía un día. O sea, que esto qué, que esto ya es, que ya vamos, ahí vas a tener un amplio qué. A ver qué pasa. Lo que pasa es que es una representante de influencers y yo tanto influencer no me considero yo, no me gusta tanto ese mundo. Pero bueno, a ver qué pasa, porque ella también consigue otras cosas, entonces pues una sesioncilla en el programa de Mar Giro no estaría nada mal. No estaría nada mal. Oye, ¿y qué cosas tienes entre manos? Porque también has anunciado alguna cosita. Venga. Que estaría bien que nos recuerdes. Voy a contar dos cosas que tengo, que las tengo aquí en pizarra puestas. Dos cosas de Antía, pero diferentes. Pero de Antía, en este caso, de Antía, digamos. Pues mira, voy a estar en Nave 73, que es un teatro... de Madrid, como se dice, para quedar cool, que es siendo actriz en una obra que se llama La patética historia del niño piña en 5 actos. Y estamos los viernes 2, 9 y 16 a las 7 y media. Ya lo he dicho. Muy bien. Y después cosas personales, pues ya también lo anuncié en carne cruda y lo digo... O sea, lo digo en alto para comprometerme conmigo misma, porque soy un poquito vaga, que es que me gustaría escribir un libro de fotopollas. Que es con las historias de las fotopollas que he tenido en mi Instagram, pues hacer un libro de relatos. Y que me lo coja Penguin House o Random House o lo que sea. Y ganar. Que se juntan Penguin con House para hacerte el libro. Cuando nos lo contaste el otro día, nos quedamos un poco así como fotopollas. O sea, te han enviado tantas fotopollas. Me han enviado muchísimas fotopollas. He sido la envidia de mis amigas. Sí, pero sí. Me han enviado muchas, por lo menos tengo 15 o algo así. Y lo bonito es que tras cada polla hay una historia. Porque yo... Una historia que vas a descubrir tú. O, no, bueno, realmente hay historias porque algunos me hablaban, otros me han preguntado incluso, bueno, me han sacado la base de, ¿crees que tengo algún problema en el pene? Un chaval joven... ¿En serio? Sí. Para mirar las pecas o algo. Para eso. Y otro, un chico joven que sí que me asustó, me dijo, mira, bueno, es que no sé si esto es verdad, pero a mí yo me sentí mal por él, porque me dijo, es que veo muchísimo porno y veo mi pene y es muy pequeño y veo que tú entiendes del tema. A ver si tú me puedes mirar la polla para ver si es pequeño o no. Apertina se llamaba el chico, conseguí 700 followers con esa historia. Dios santo. Sí. Fíjate. Ay, madre. Bueno, es por lo menos utilizo un poco de creatividad para, sí, por lo menos, para mandarte la foto. Era vegano. No sé, también tengo este dato. Bueno, oye, siento ser agorero, pero es que se nos acaba el tiempo. Aunque parezca mentira, ya. Se nos acaba el no tiempo. No puede ser. Pero como vamos a tener Antía más veces, seguro. Porque, hombre, seguramente el martes que nos ha grabado. Incluso cuando tenga un montón de curro y tenga que ir a recoger no sé qué premio, lo que sea, seguro que un huequito alguna vez para Arañas de Marte. 100%. porque soy una persona súper leal y a mí quien me apoya desde el principio, yo siempre le devuelvo con cariño. Pues fíjate cuánto te apoyamos, que te entrevistamos dos veces cada vez. Dos veces, ni más ni menos. Bueno, y un saludito para los compas de Radio Almaina, que están luchando allí contra la Junta de Andalucía, que los tiene un poco machacaos, no les quieren dar la licencia. Y sí, una movida. Entonces, un saludito, que además echan también Arañas de Marte en nuestro programa, ahí en la 88.5 la FM en Granada, y bueno, a los compas de la Loroguita Masaspi Rati, aquí 97.0 de la FM en Bilbao, y a los que nos escucháis pues por cualquier otro medio, que estáis por ahí por el mundo mundial, que os agradecemos también un montón, y que escuchéis y que veáis a Antía Lousada en Cousas de Antía. Gracias. Bueno, y en las demás y en el teatro. Y en todos los lados. Y que me compre el libro de las pollas. Eso es, cuando salga. Cuando salga. Pues yo quería acabar con una cosa también de que me enteré del otro día, que es que cuando te ha presentado Iñaki diciendo que eres actriz, productora, instagramer, la mejor influencer de España, quería haber acabado con un científica y santa, que es... Hombre, Hans Delbrück. Claro, un momento mítico del jovencito Frankenstein. Sí. Ay, Hans Delbrück, científico y santo. En fin, nos vamos a despedir ¿con qué? Con Polaveira. Bueno, yo solo quiero decir una cosa que el otro día no dije, que leí en YouTube de un comentario, que era: pensé que lo había visto todo en la vida hasta que encontré el dembow gallego. ¿Esto qué es? Confirmo. Es muy loco. En Galiza también se perrea. Y no digo más. Yo creo que es un precioso final para la entrevista. Aquí tenéis entonces a Polaveira con Mirazo y Skyy. Agur. Un abrazo, Antía. Muchas gracias. Chao, chicos, gracias. Pola beira do río veñen os rapaciños, pola beira do río veñen os rapaciños, cargados de droga pola vejiña do miño. Van de camino por la cuneta, cada un le va una saqueta. Y la García Pachinzo de Lima venen los rapas de zapas de la dieta. Bailando por la carretera, venen contento. Oye, trouxeron masa pa' hacer un monumento. Pola beira do río, venen los rapaciños. Pola beira do río, venen los rapaciños. Cargados de droga por la vejiña do miño. Da llegar a pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Cargado de droga por la vejiña domingo.